Nos vamos a Brasil, contacto con Belo Horizonte, está con nosotros vía telefónica Florencia Goldsman, que es periodista argentina y ha estado participando recientemente justo en Belo Horizonte en una de las tantas marchas que tienen lugar en todo Brasil con motivo de la realización del Campeonato del Mundo. Florencia, buen día, ¿cómo te va? Desde Córdoba te saludamos. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde estás en estos momentos? Ahora estoy en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Minas Gerais, Belo Horizonte. Linda ciudad, Belo Horizonte. Preciosa. Sí. Mucho verde. Has estado participando de distintas marchas que se están realizando por estos días en Brasil. El Campeonato del Mundo ha generado para muchos en Brasil o han tomado una posición contraria a la realización del mismo, reclamando muchas cosas que el país debe o debería haber atendido antes que un Campeonato del Mundo, Florencia. Sí, exacto. Hay una fragmentación social de los movimientos políticos que están en la calle bastante importante, pero en general lo que se puede notar es como una condensación de un sentimiento bastante decepcionado y de frustración también por el uso que se hizo de los presupuestos nacionales y estaduales, sí, porque aquí, bueno, son estados en lugar de provincias, uh-huh. En función de priorizar la Copa, la construcción de estadios, sí, en detrimento de la salud, de la educación, de pensar políticas públicas para el desarrollo de las comunidades. Lo que yo estoy notando acá en Belo Horizonte, que en realidad es una ciudad súper importante, pero no tiene esa dimensión tan enorme como Río y como Sao Paulo, es sí bastante descontento, manifestaciones, gente de huelga, ¿no? Hay una huelga grande de los servidores públicos de la salud, que está ocupando la calle desde hace varias semanas y reclamando aquí al gobernador, al prefecto, suba de salarios, igualdad salarial para hombres y mujeres, y que pueda tener una mirada más a largo plazo, ¿no? Que todas las medidas que se están tomando, que son cortoplacistas y en función de este evento deportivo, que va a generar muchísimos recursos, pero que la gente siente que no está encaminado hacia la sociedad, ¿no? Sino más bien, como todos o muchos sabemos y suponemos, al sector privado. Va a ser para la FIFA y las empresas. Claro, para el sector privado. Hay una preocupación también porque hubo un presupuesto destinado a la realización del Mundial, a la construcción de los nuevos estadios, y la información que llega a Florencia tiene que ver con que ese presupuesto no se respetó y los gastos han superado holgadamente aquello que se pensó originalmente. Sí, bueno, yo estaba leyendo, en realidad están saliendo los ministros como a defender con cifras, ¿no? Toda la inversión que se hizo en salud y que se hizo en educación, y hablar de que las cifras para el Mundial son menores y que además tienen inversiones externas. Yo creo que de todas maneras lo más importante, por poner un ejemplo, es que la gente, digamos, los ciudadanos no van a poder ingresar a los estadios porque los ingresos son mucho más caros de lo que ellos pueden llegar, ¿no?, a adquirir. Entonces, de lo que se está hablando es, como la otra vez me decía una persona en la calle que entrevistaba, de una blanquización, sí, del fútbol y de los estadios, y de una cuestión completamente elitista en la que el propio ciudadano queda por fuera de este evento. Y bueno, bien sabemos el fanatismo que hay por el fútbol aquí, entonces se genera como un descontento social bastante extendido. Además de una conflictividad muy grande, porque si estuvimos siguiendo las noticias referidas al Mundial, sabemos que hay muchos proyectos de remoción y de desalojo de personas que estaban tanto en la calle como en edificios ocupados, ¿sí? Y que la policía está tomando acciones muy severas para poder desalojar y echar a esa gente de esos espacios, ¿no? Entonces hay mucha movilización social para poder defender también cuestiones que tienen que ver con pobreza estructural aquí en Brasil. Una de las aristas, uno de los aspectos que se ha criticado también en las marchas en contra de la realización del Mundial tiene que ver justamente con la utilización que se hace de la mujer como recurso publicitario. Tengo entendido que esto también ha estado dentro de las críticas que los colectivos que han criticado la realización de la Copa han manifestado. Exacto, sí. En este caso yo tengo que decir que ese es mi foco. Yo estoy intentando seguir el turismo sexual aquí en Brasil, que tiene por lo menos a 500.000 niñas como víctimas de este delito, sí, y que en realidad donde se va a estar dando más fuerte es en el litoral, en Fortaleza, en Ceará, en Bahía, pero bueno, se supone que en todos los estados donde se esté desarrollando la Copa va a haber mucha oferta de turismo sexual. Y digamos, aquí el problema no es tanto el ejercicio de la prostitución, que tiene un reconocimiento ya legal, sino en la trata de personas y el secuestro de niñas y niños y adolescentes para este negocio. Brasil está entre uno de los principales destinos para el turismo sexual, y entonces están las organizaciones de mujeres y de derechos humanos bastante atentas, ¿no?, a qué es lo que puede suceder. Un dato importante es que en el Google View, en algunos puntos de algunas ciudades se pueden ver a las chicas, a las jóvenes ofreciéndose como parte del menú, sí, para los asistentes a la Copa. Y también me hablaban de que en algunos aeropuertos, cuando llegan los pasajeros, los turistas, se les da también como un cardápio, se dice aquí, como un menú del tipo de mujer que pueden elegir, ¿no? En este caso, bueno, estamos aquí periodistas intentando visibilizar que, si bien esto conlleva un debate muy importante, hay una situación de esclavitud, sí, y de cosificación de los cuerpos y de un imaginario de Brasil como un lugar donde la mujer es un objeto de consumo totalmente accesible para quien venga, ¿no?, que tenemos que construir. Frente a esto, ¿qué postura ha tomado o qué respuestas ha dado el Estado, Florencia? Digamos que hay varias secretarías y centros de denuncia, sí, que se están poniendo en práctica. Hay números de teléfono para llamar y para hacer denuncias. También hay leyes que penan severamente, ¿no?, digamos, las relaciones con menores de edad, porque la prostitución tiene un visto legal para personas que tienen más de 18 años. Lo que sucede es que en estas ciudades del litoral, del norte del país, sí se visibiliza muy fuertemente la venta de sexo de menores de edad, ¿no? Y también el rapto, el secuestro de estas personas para su venta, para estas personas también están intentando salir del país por las condiciones de pobreza estructural de las que hablábamos antes. Entonces, sí hay campañas que se están haciendo en conjunto para poner bien claro que el comprar sexo no es un deporte, y que las personas jóvenes, los niños, las niñas, las mujeres jóvenes tienen que estar protegidas, pero todo el tiempo estamos confrontando con una realidad de pobreza muy grande, de muchas personas viviendo en la calle. Aquí en Belo Horizonte es impresionante la cantidad de moradores de rúa, como se les dice acá, que hay. Entonces, sí hay intenciones de proteger, pero bien sabemos que ante una situación de no elección y que está reforzada por condiciones económicas desfavorables, las mujeres no tienen muchas opciones, ¿no?, para elegir. Florencia, gracias por este contacto. Seguiremos atentos a todo lo que se esté haciendo, además del evento deportivo, todo lo que se ha generado también en Brasil como respuestas a los malos manejos de los fondos. Pocas veces hemos visto que un campeonato del mundo provoque, además de lo que es la fiesta por la competencia deportiva, manifestaciones tan profundas desde lo social como las que están habiendo ya desde hace un buen tiempo allí en Brasil. Sí, yo, digamos, lo que estoy percibiendo y lo que se comenta por aquí es que Brasil está en un estado de excepción, que desde la dictadura, ¿no?, que fue hace 50 años, el aniversario fue hace muy poquito, no se tiene una sociedad también tan fragmentada y tan movilizada al mismo tiempo, pero que todavía como no consigue muy bien esclarecer una posición, porque claro, muchos son muy futboleros y lo que yo escucho es que me dicen, en realidad nosotros queremos disfrutar del evento, nosotros queremos atender bien a los turistas, pero sí, digamos, el foco y donde se está invirtiendo el dinero está totalmente desviado de la prioridad, ¿no?, de mantener una sociedad en un bienestar, en un buen vivir, con buena educación, con buena salud, con una inversión en infraestructura que no sea solo en los estadios, y en los estadios que son inaccesibles para la población, ¿no? Entonces, eso genera mucha bronca y mucho descontento. Un detalle, porque es de Belo Horizonte, por ejemplo, ¿qué postura, no sé si sabrás, ha tenido, hay un exfutbolista brasileño que fue campeón del mundo en el 70, Tostao, lo nombro a él porque es futbolista, porque es un exfutbolista, porque es periodista, pero porque además es es médico, se recibió de médico en la universidad ahí en Belo Horizonte, y siempre tuvo una participación política, ideológica, desde partidos de izquierda muy fuerte. No sé si él ha tomado postura en este sentido, digo porque está comprendido como alguien que ha sido exjugador de la selección brasileña, pero que además siempre ha tenido una mirada muy crítica de la realidad social brasileña. No sé si ahora tiene postura, si se conoce su opinión al respecto de esto. Por el momento yo no estuve dando seguimiento, bueno, a este señor periodista que me estás nombrando. Voy a intentar ahí investigarlo, pero sí, yo te podría decir que lo que circula es digamos, la Copa engendrada como un evento político desde el inicio, con mucha crítica social, con mucho cuestionamiento, y bueno, creo que más allá de esto que te contaba antes, de que sí, hay muchas personas que están contentas y que de todas maneras que están felices de que vengan acá los turistas y que se desarrolle la Copa. En general lo que hizo este evento fue encender las discusiones, ¿sí? Y visibilizar también a la FIFA como una intromisión en las cuestiones políticas del país de manera muy fuerte, ¿no? Estamos viendo que van a haber leyes que van a poner este estado de excepción a favor de la FIFA, en contra de las manifestaciones sociales, a favor de una cierta criminalización de los movimientos sociales. Entonces está todo como muy convulsionado, y bueno, y ahí vamos a estar dando seguimiento a qué es lo que sucede. Yo espero que sea un momento lo más feliz posible, pero también me parece muy importante que las personas estén reclamando esta desigualdad, ¿no? Esta falta de foco en qué es lo importante y cuáles son las prioridades para el país a nivel social. Florencia, gracias por este contacto. Te mando un cordial saludo desde aquí, desde Córdoba. Gracias a ustedes. Florencia Goldsman, periodista argentina y que ha estado participando en las marchas, en este caso desde Belo Horizonte, a propósito de muchas quejas que origina también desde otro lugar la realización del campeonato.